Tercera conferencia a cargo del doctor Roberto Castellano, viernes 28 de junio, contraataque a los medios de comunicación en Faminat. Un libro sobre la trama internacional abortista que lleva por título Geopolítica del aborto, una ofensiva contra la vida del nuevo orden. Verdaderamente es un honor y un gusto presentarlo. Para mí además es una satisfacción especial porque el doctor Castellano es un ganador. En su momento se llamaba tanto ese presidente que destruyó la Argentina. Es un ganador. Lo he visto, por ejemplo, que tenía una celada por televisión, que estaban tratando de demostrar que era necesario el aborto médico oficializado para acabar con el aborto clandestino, y terminó prácticamente convirtiéndolo al terrorista que lo invitó. Pues sí, yo dio muy éxito al final. Eso te lo voy a contar, porque yo me acuerdo de un programa de mala fe de un periodista que trabaja para la... está financiado por el gobierno, trabaja para la CIDE, se llama Fernando Pastor. Y habían hecho un programa, me dice usted, vamos a hacer un programa sobre el aborto, ¿tiene algún inconveniente en asistir? No, ninguno. ¿Quién va a ir? No, va a estar usted solo. Dijo, uy, qué raro. Bueno, vamos ahí a América y empieza el programa mostrando a un médico, yo no sé si no era de por acá, de la zona, de San Miguel, que había estado detenido una X cantidad de tiempo porque había practicaba abortos clandestinos en una clínica, en su casa o en su consultorio, y se había muerto una chica. Y ahí lo agarré al vuelo, entonces pasan el informe, el médico que ya había salido de la cárcel, le preguntan a los vecinos si sabía que ese médico hacía abortos, si sabían que ahí se había muerto una chica. Entonces el programa apuntaba, yo me imaginé, y acerté, que el objetivo del programa era decir que si el aborto se practicaba en un hospital público y con ciertas garantías y resguardos, no hubiese sucedido eso. Pero antes de que pudiera argumentar, como mostraron eso solo, le dije, mire, en primer lugar los quiero felicitar por la valentía de pasar esto, porque el aborto es un crimen. Entonces no sabía cómo seguir. Porque tenía que venir ahora a la segunda parte del argumento, donde me tenía que explicar que eso no hubiera pasado, y yo le dije, fíjese que tampoco hay algunos que creen que es una cuestión de seguridad, como si fuese menos reprochable por las condiciones sanitarias en que se hace. Esto es como decir que si una violación se hace con asistencia psicológica, ayuda a la vida, es menos violación. Bueno, empezó a tartamudear, yo no sé si usted se acuerda. Se terminó el programa. A mí me dio vergüenza porque el pobre muchacho tenía un argumento lineal, le dije tú, y después viene el otro. Y como lo corté en el medio, después no sabía cómo seguir. Pero bueno. Bueno, es así. Bueno, hoy vamos. Yo lo vi de casualidad. ¿Lo vio? Sí, le estaba haciendo. Claro. Sí. Bueno, la prensa, nosotros estamos muy muy señalados por la prensa, ¿no? Nosotros, tanto que se habla de la libertad de prensa, qué sé yo, por ejemplo, nuestra ONG Provida lleva enviado cerca de 75 comunicados a Clarín y nunca los publicó. Tampoco publica La Nación ni nadie, es decir, acá el pensamiento es uniforme. Hay uno que es la centroizquierda, que podría ser de izquierda, que podría ser Página 12, otro que cubre el centro, centroizquierda, que podría ser Clarín, y otro que cubre el centro, centroderecha, que es La Nación, pero los tres piensan igual. La Nación tiene un suplemento de cultura homosexual gay que se llama Boquitas Pintadas. Coincide totalmente con Página 12 y con Clarín, es decir, eso de que hay enfrentamientos, la prensa es uniforme, hay una tiranía informativa. Ahora, entrando un poquitito en el tema de la conversación de hoy, recién hablaba acá con el amigo, Morras decía, Morras el pensador francés, que la democracia es el gobierno de la opinión pública. Entonces, la primera pregunta, si la democracia es el gobierno de la opinión pública, ¿quién forma la opinión pública? Y obviamente que la respuesta, ustedes, nosotros todos coincidimos, la opinión pública la forman los medios de comunicación social. Pueden fabricar un candidato y hacerlo candidato a presidente, a gobernador en 48, 72 horas. Los medios de comunicación social. Ahora bien, ¿quién financia los medios de comunicación social? Porque ningún medio de comunicación social en la Argentina es rentable. No cubren los costos con la venta del precio de tapa. Los medios de comunicación social tienen dos grandes fuentes de financiación. Una es el Estado, a través de los avisos oficiales o del dinero negro, y otra los avisadores privados. Tenemos, por ejemplo, los bancos, las aseguradoras, las empresas de salud. Ahora vamos a ver cómo se concatena el interés económico de los avisadores con las políticas que se gestan. Por ejemplo, si a los medios de comunicación social los financian los bancos, ahora entendemos por qué nosotros seguimos teniendo la misma ley de entidades financieras de Martínez de Hoz. Tanto que se abjura del gobierno de esa época y hoy tenemos la ley de entidades financieras. Esto hace que todos los días se cometa una estafa con la gente, con la población. Si ustedes van a llevar su dinero al banco porque quieren preservarlo y tener un ahorro, les van a pagar el 15, el 18 o el 20, pero si ustedes consumen con la tarjeta le van a cobrar el 50 o el 40% de interés anual. Entonces, si los medios de comunicación están financiados por intereses económicos, esa opinión pública que forman esos medios de comunicación no representa los intereses legítimos de la ciudadanía, sino intereses económicos. En términos de Aristóteles, se llama una oligarquía. Es el gobierno de un sector poderoso afín a sus intereses económicos. Quiere decir que nosotros no tenemos democracia. Tenemos una oligarquía que está deviniendo en una tiranía. Fijemos en otro ejemplo similar al de los bancos. Las empresas de los laboratorios medicinales fabrican, por ejemplo, muchos de ellos anticonceptivos. ¿No es cierto? ¿Cuál es el caballito de batalla? Se llama salud, cuidarse. Ahora, ¿qué es lo que dice la clínica médica en general, sobre todo los que tienen altas concentraciones hormonales? Que son abortivos, que producen trombosis, que incrementan el riesgo de los accidentes cerebrovasculares. Pero ¿cómo? Esto no es de salud. ¿No se llama de salud reproductiva tomar anticonceptivos para no reproducirse y colocar prácticamente al embarazo en una especie de patología, porque lo saludable es no embarazarse? ¿No es cierto? Entonces ahí empezamos a entender cómo los medios desfiguran la realidad de modo tal de que la gente, digamos, hace exactamente lo contrario a lo que necesita o a lo que es necesario. Tomemos otro ejemplo, por ejemplo, de estos días. El caso de la ley que acaban de sancionar, de muerte digna, hace un tiempito atrás. Nadie quiere torturar a un familiar que está enfermo, pero todos sabemos que hay una tecnología que ha avanzado y que produce en ciertos casos ciertas esperanzas y se pueden revertir ciertos cuadros, pero eso es costoso para los prestadores de salud. Entonces estamos viendo casos, por ejemplo, ustedes lo habrán visto el otro día, unos padres de Rosario que tienen internada una hija en el hospital militar, tienen que tener un policía parado en la puerta de la cama donde está la hija, porque vino una médica y le dijo muerte digna, esto se terminó. Se lo quería matar. Ustedes lo han visto por televisión, los padres, y así tenemos, por ejemplo, ahora la de fertilización asistida. ¿Cuánto sale un tratamiento de fertilización asistida? Entre 30 y 50 mil pesos. por supuesto, está en inmenso negocio de los fecundólogos. Lo meten en el PMO, que es el plan médico obligatorio, y todos tienen que financiar el deseo de fabricar de manera artificial bebés. Justamente contradiciendo todo lo que vienen escribiendo con la mano, porque lo borran con el codo. Ustedes defienden todo el día el atosigamiento, el derecho a la identidad, de los nietos recuperados. Y ahora van a nacer chicos que no se van a saber, por ejemplo, quién es el padre, porque hay donaciones anónimas. Entonces se crea toda una generación de huérfanos biológicos. Pero es el negocio de ciertos grupos. Entonces, ¿cómo podemos, si nosotros tenemos claro de que los medios responden al capital financiero o al interés económico y que ellos forman la opinión pública y esa opinión pública elige los candidatos que los medios imponen, cómo revertimos ese proceso? Yo les voy a contar un ejemplo, no quiere decir que sea el único. Hace unos años atrás se lanzó una campaña de vacunación organizada por el Ministerio de Salud, en ese entonces era ministro Ginés González García, contra la rubiola congénita. Nosotros habíamos recibido un informe de un análisis que se había hecho en la Facultad de Medicina y se había descubierto que esa vacuna contenía, por lo menos el lote que se analizó, un vector que era la hormona gonadotropina coriónica humana, que es lo que se conoce normalmente como hormona del embarazo. Toda la lógica de las vacunas es introducir lo que se quiere evitar en una muy pequeña dosis para que el organismo reaccione y evite después que dosis mayores penetren. Cuando uno se vacuna, por ejemplo, contra la gripe, lo que le están inyectando son los virus de la gripe. Esta hormona se saca de mujeres embarazadas, se hace un pequeño vector, se le había adicionado a la vacuna y evitaba. Nosotros descubrimos que esta vacuna se traía de la India, seguimos averiguando y descubrimos que no estaba autorizada por el ANMAT, que tampoco estaba supervisada por el Instituto Malbrán, que en la Argentina había habido 3 casos en los últimos 5 años, que se buscaba a todas las mujeres con posibilidad de fertilidad entre los 15 y los 45 años, y que la fabricaba un laboratorio del grupo Rockefeller en la India y se traía a la Argentina y se iniciaban campañas de vacunación masiva. Nosotros empezamos a hacer una cadena, nos organizamos con distintos portales, distintos grupos y calculamos que se llegó a más de 2 millones de mails. La campaña fracasó, a punto tal que tuvo que salir un comunicado oficial de la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, diciendo que el Vaticano la aprobaba. Nosotros no habíamos hablado nunca del Vaticano, ni tenía nada que ver, y que inclusive se habían hecho contramuestras y contrapruebas en el Gemelli de Roma, y que no había ninguna objeción con la vacuna. Nosotros no nos dimos por aludido porque no metimos al Vaticano en un tema sanitario que no tiene nada que ver. Y la campaña fracasó. ¿Qué nos reveló eso? ¿Y qué es lo que nos está revelando? Yo recién acá hablaba con el profesor. Que hay una ventanita, y en este sentido sería hegeliano, que decía, cuando las cosas van mal es porque en algún sentido van bien. Hay una ventanita. Nosotros podemos no controlar la radio, la televisión, los medios gráficos, pero hay una tecnología que hoy está al alcance de los ciudadanos y que nos puede hacer, digamos, crear medios para contrarrestar eso. Esto se está viendo en muchos otros países. Por ejemplo, recién lo hablábamos, en España, no hace mucho, salieron más de 1 millón de personas a las calles de Madrid para defender la familia y pedir la derogación de la ley de aborto. Hará 20 días, un mes atrás, en París también, el movimiento de Alan Escada, que es Civilidad, en Francia, sacó más de 1,5 millones de personas a las calles de París para defender la familia natural constituida por hombre y mujer, defender el derecho a la vida. Esto está siendo operado al margen de los grupos de poder. En la Argentina, sin ir más lejos, aunque impreciso, porque lo único que hace es receptar a lo mejor un interés emotivo de cierto sector, pero nada más. Pero bueno, un millón y pico de personas en la manifestación del 18 del mes pasado, eso no se puede negar. No hay partido político, no hay fuerza, no hay club de fútbol, no hay nadie que movilice eso. Y esa es la gente que está en contra. Lo que falta, los moldes que puedan causar eso, pero digamos, la masa crítica, la materia prima está. Esa es la tarea de nosotros. Nosotros nos tenemos que proponer, ¿no es cierto?, dar esa batalla, ser la sal de esa masa, la levadura, para poder organizarla y para poder dotarla de contenidos prácticos. ¿No es cierto? Porque hay gente no a la reelección, no a la corrupción, no a la inseguridad, estamos de acuerdo. Pero esas son consecuencias. El problema es que atacar el mal en sus causas. ¿No es cierto? Bueno, nosotros estamos librando una batalla difícil que en estrategia se llama una batalla asimétrica. Sun Tzu, un pensador chino anterior a Cristo, decía, para graficar este tipo de batalla, que es la lucha de la abeja con el elefante. Si la abeja se pone bajo la pata del elefante, dura 30 segundos hasta que el elefante baja la pata y la aplasta. Pero si la abeja no se deja atrapar, lo ataca y lo pica, le gana al elefante, porque tiene la movilidad y el factor sorpresa. Entonces, ¿nosotros qué es lo que tenemos que hacer? Exactamente lo contrario de lo que nos dicen. Organícense, armen un partido, hagan lobby, vayan al parlamento. No, no hay que hacer nada de todo eso. Hay que deslegitimar el régimen o el sistema, porque es un sistema anticristiano. Es un sistema en cuanto a nuestros valores. Nosotros tenemos que reivindicar, digamos, cuando ellos hablan de un Estado laico, sí, el Estado es laico, pero la nación es católica. ¿Mm? El Estado es laico, los bomberos no tienen por qué tener una profesión religiosa, ni los cobradores de la AFIP, pero la nación es católica. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo seguimos con esto? Este proceso de organización que yo sugiero tiene tres etapas. Uno es la información, reunir información, que es lo que por ejemplo estamos haciendo esta noche acá. Con la información la gente comprende. Y cuando la gente comprende, actúa. O sea, tiene que haber un grupo que haga información, que bucee, que busque, otro que lo divulgue, la gente comprende y se empieza a expandir. Ahí tenemos el proceso secuencial de organización de una contraofensiva, de un movimiento de resistencia católico a este estado de corrupción que tenemos. Nosotros tenemos que reivindicar el carácter de ciudadanos para nosotros. Nosotros no tenemos que pedir autorización a nadie para actuar como católicos. Nadie nos tiene que dar autorización, ni nadie nos tiene que decir qué es lo que hay que hacer. Eso es lo que se llama la conclusión de un movimiento laical absolutamente genuino e independiente. Yo me permito, les voy a leer unos parrafitos de un pensador francés que mucho antes que nosotros ahora ya estaba preocupado con este tema. Y usted dice, ciudadano vergonzante, hablan del católico militante, que no se puede titular católico sin que se le reproche que, entre comillas, compromete, entre comillas, o responsabiliza a la autoridad eclesiástica, que según frase célebre, no quiere en modo alguno que le indisponga con la república. Lo que paradójicamente no deja a la iniciativa del seglar cristiano, sino una única vía cualificada de no comprometedora para los clérigos. Vía en la que el seglar se halla casi seguro de no tener ningún contratiempo por la parte eclesiástica. La vía de la corriente ideológica moderna, que no es cristiana. En condiciones tales que un seglar católico sufre menos inconvenientes, citando a Marx o a Lenin, que al sílabus. Muy grande es el número de los que prefieren que no exista un laicado cristiano, dueño de su justo poder temporal. Nosotros tenemos que reivindicar nuestro derecho a la construcción de un poder temporal para realizar una sociedad cristiana y un orden cristiano. para no tener más problemas que el poder político social, no cristiano sino anticristiano, de un laicado heterogéneo prácticamente conducido por indiferentes, hasta por enemigos del catolicismo. Todos los esfuerzos de la acción católica, habla de Francia, Osset, a pesar de su gran éxito tal vez en el plano apostólico, no han podido dar la vuelta ni parar la corriente de un naturalismo político y social hasta tal punto victorioso que algunos eclesiásticos, pese a la enseñanza de los soberanos pontífices, deducen de ellos argumentos para afirmar que ya no es cosa de combatir un Estado hecho tan triunfalmente implantado, que al alistarse en esta lucha el seglar cristiano comprometería la jerarquía. En realidad no es posible comprometer a la jerarquía sino en la medida en que resulte manifiesto que ese seglar cristiano es testaferro suyo, que todo lo que él hace, reputado cristiano, en lo temporal es teledirigido por la autoridad espiritual. Si por lo tanto la teledirección no existiera, no resultaría posible pretender que la jerarquía quede comprometida. Es decir, nosotros en esto debemos reivindicar, ¿no es cierto?, nuestro papel de ciudadanos y de laicos católicos en la construcción de un movimiento, de una corriente, de como lo quieran llamar, auténticamente católico, sin comprometer, porque nosotros no en eso no tenemos que pedir autorización ni nada, estamos actuando por nosotros y como ciudadanos. Bueno, tenemos algunos enemigos que tenemos que desmontar. Muchas veces se nos usurpa el lugar que nos corresponde desde el humildismo o desde el pobrismo. Es una manera de eludir, decir lo que hay que decir para no confrontar, no chocar, no decir lo que corresponde, y entonces se dice en generalidad. Por ejemplo, ustedes habrán visto en estos días la campaña de Cáritas de Pobreza Cero. ¿Quiere decir que si se le da mucha plata a Cáritas, la pobreza en la Argentina se termina en un problema económico? ¿No es estructural la pobreza en la Argentina? ¿Ustedes creen realmente que es un problema de falta de limosna la pobreza en la Argentina, que el 30 o el 40% de la población es porque no dan resultado las campañas de recolección de fondos o de limosna? O sea, no va por ese lado. Pero lo que hay que hacer es lo que estamos haciendo acá. Eso trae problemas, eso cuesta más. Hay que enfrentar los medios, hay que enfrentar a un parlamento corrupto, hay que enfrentar a los que se han robado, a los que corrompen, a los legisladores o funcionarios que están comprometidos con la droga y que propugnan la despenalización, los funcionarios que van al Vaticano y se persignan en San Pedro y acá, por ejemplo, reparten anticonceptivos o hacen abortos, como hace Scioli en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto?, en los hospitales públicos. Es decir, no se puede estar de dos lados. Entonces, hay gente que, para no tomar a nuestro juicio esa posición, se coloca en un plano que se acabe la pobreza y una serie de generalidades con las que nadie está de acuerdo, pero no sirve para nada decir todo eso. Hay que hacer las cosas concretas. ¿Cuáles son las técnicas por las que se crea en esta opinión? Se fabrican debates. Ustedes van a ver que, por ejemplo, TN o Canal 13 tienen programas dedicados supuestamente a debates. En estos debates siempre hay una víctima. Cuando se va a debatir el tema del aborto, el disparador fue alguna chica de 14 años abusada por un padrastro que era el concubino de la segunda hermana del primer esposo de la madre. Claro, uno va ya a ese debate y uno prácticamente va ya con una mano atada atrás, ¿no es cierto? Porque prácticamente es el mal pobre chica, dice la gente, pobre chica. Si se trata de eutanasia, es una señora que está diciendo que tiene el hijo hace 2 años postrado y que no tiene derecho, entonces uno ya también va a siempre. Si se trata de esterilizaciones, y bueno, pero ¿quién se puede oponer a que haga lo que quiera con su cuerpo en última instancia? ¿Lo hacen ellos, no lo hacen aquellos? ¿La gente es libre? No, la gente no existe la libertad para el mal. Y el que está en el error debe ser advertido, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo pasa si se quieren casar los homosexuales. Ustedes habrán visto uno de los argumentos centrales cuando se quería, cuando se legalizó, mejor dicho, este gobierno que fue allá y le dijo, ay Francisco, esto es maravilloso, fue la que sacó la ley de matrimonio sexual. Ustedes habrán visto en televisión que los homosexuales clamaban porque decía que de esa manera no iba a haber chicos en la calle, que lo iban a adoptar. ¿Se acuerdan de eso que decían? El hijo de Cibrián decía, y qué sé yo. Nosotros hicimos una encuesta en el registro civil de la capital federal. No se adoptó uno. Ni uno. Ni uno se adoptó. Pero eso ya nadie hable. En ese momento había que volver monstruos a los que podían estar en contra y colocar en el lado de víctima, de bueno. Así se manejan los constructores de opinión pública, los constructivistas sociales generaron eso. Bueno, ¿cómo podemos salir nosotros de la trampa? Bueno, primero, no aceptar los términos del debate. Un poquito lo que recién contábamos, sin saber que íbamos a hablar de esto, que pasan la película de un médico que hacía, que se dio para después decir, bueno, ¿usted cree que si esto se hubiese hecho en un hospital? Antes de que empezara a hablar, lo felicito por lo que han hecho, porque esto es de una valentía, y a ustedes los honran, no sabían cómo seguir. Desnudar la raíz del problema, es decir, saber qué intereses hay ocultos, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hablen de salud pública o hablen de determinadas políticas activas, sanitarias, de repartir anticonceptivos, colocar una opción mejor. Por ejemplo, ¿por qué no trabajo? Por ejemplo, porque con anticonceptivo no se resuelve la pobreza. Ese es el sistema del Banco Mundial para los países endeudados. Pero nosotros, ¿por qué no nos colocamos en un rol, en vez de anticonceptivos y anticonceptivos, y entramos y somos funcionales, somos el alter ego de la discusión? Sí, señores, pero ¿por qué no crear trabajo? No, porque la biología es... Pero ¿por qué no condiciones de salubridad moral? ¿A usted le parece normal que en una habitación de 2x2 conviva el padrastro, la madre, el segundo hermanastro, 3 hijos del primer matrimonio, una hermana que ejerce la prostitución y un hermano que se droga con Paco? Y su problema es que está el aborto. Pero el aborto no resuelve ese problema. No habrá que hacer un plan habitacional, que trabajo, educación, relocalizar poblaciones. ¿Por qué no hablamos de eso? Es decir, fijarle nosotros en los debates, en las discusiones, los ejes, no girar sobre los ejes que ellos proponen. Otra cosa que nosotros tenemos que hacer, que se oculta permanentemente, es recrear la cultura católica. Nosotros nacimos en un país católico. Argentina nació católica. La cruz vino a América 400 años antes que se declarara la independencia. Cuando se declaró la independencia en 1816, en el Congreso de Tucumán, la mitad de los congresales eran sacerdotes católicos. San Martín, el máximo prócer de la patria, el libertador de Chile, Perú y Argentina, mandaba quemar con un hierro candente a los que hablaran el nombre mal de la Virgen. Belgrano tomó del manto de la Virgen, se inspiró para hacer la bandera argentina. Los nombres de nuestras ciudades son San Luis, San Juan, Santa Fe, Santa Cruz, Misiones, San Fernando del Valle de Catamarca, Santa María de Buenaventura, San Salvador de Jujuy. Nosotros somos un país católico. Con el cuento del Estado laico, nos quieren imponer un Estado anticatólico. La contraofensiva católica tiene que ser recordar los orígenes. ¿Estado laico? Sí, yo no le pido a los empleados de correo profesión de fe, sí, pero la nación es católica. Estado laico, sí, nación católica, por origen. Yo hablaba la otra vez, la historia de la inmigración. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, recordarnos porque no tienen tanta edad, ninguno de los que está acá, pero a lo mejor contado por mayores, la inmigración que vino en el siglo XIX y a principios del siglo XX, una inmigración europea, mal o bien respondía a un plan que tenían algunos hombres de con gente proveniente de Europa a ser un Estado moderno y civilizado. Esa inmigración es la que dio acá el Hospital Español, el Hospital Francés, el Hospital Italiano, el Hospital Británico, el Hospital Alemán, si quieren el Hospital Israelita, el Sirio Libanés. Es la que hizo la Dante Alighieri, el Club Alemán, la Goethe, la Alianza Francesa. Hoy nosotros no tenemos acá los clubes, el Club Español, el Club Italiano, el Club Francés, el Club Alemán. No tenemos acá, por ejemplo, un hospital chino, una alianza peruana, un hospital paraguayo. Es decir, nosotros estamos recibiendo, dicho esto con todo respeto, pero es un dato cierto de la realidad, una inmigración depredadora, que viene a usufructuar lo que hizo otra generación, otra soledad de inmigrantes, y a desnaturalizar con todo este tema de los pueblos originarios, con el indigenismo y con todo eso, la nación católica que se construyó en el siglo XIX. Todos saben, por ejemplo, que atrás de los mapuches, el movimiento mapuche de liberación tiene sede en Londres. En Londres, en Londres, son movimientos de grandes grupos económicos o políticos que azuzan conflictos, si no existen los inventan, ¿no es cierto?, para poner en jaque a los estados nacionales. Esto lo tienen mucho más claro los chilenos que nosotros, ¿no es cierto? Bueno, ¿vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Quieren algo? Bueno, ¿a quién nos tenemos? Sí. Sí. Usted dijo que no prosperó lo de la vacuna, pero se vacunó muchísimas. No prosperó en la medida que ellos pretendían. Pero ¿y qué pasa con las científicas que se vacunaron? La vacuna no es blanco o negro. La vacuna responde a lotes de otras vacunas que tienen por objetivo ralentizar el crecimiento demográfico de las naciones que las reciben. Me olvidaba de un dato muy importante. Nosotros a través de nuestra red nos conectamos con gente de Estados Unidos, son médicos, les preguntamos, ¿allá hay vacuna contra la rubiola? No, no se vacuna eso. Entonces nosotros ahí inferimos, y teníamos la prueba por lo menos de un lote, de que todas esas vacunas tenían por objetivo no esterilizar, no es que se daban la vacuna y no tenían más, de hecho, pero ralentiza, digamos, torna dificultoso con otros lotes de vacunas que permanentemente aparecen, el objetivo es determinadas zonas del planeta mantener controlado el crecimiento demográfico. ¿No? No sé si fui claro. No es que los que se vacunaron quedan estériles, no, porque si no, al año ya teníamos pero sí ralentiza, sí torna dificultoso, porque tenían ese lote, por lo menos, y suponemos que nosotros también, un vector que opera como una vacuna antifertilidad, que es la hormona gonadotropina coriónica humana. Eso se detectó y no lo pudieron desmentir. Hubo fiscales que dijeron que iban a hacer denuncias, hicieron nada, todo mentira. Bueno, ¿a quién nos tenemos que dirigir nosotros? Obviamente a la mayor cantidad de gente posible, pero tenemos ya un segmento muy importante de la población, que es el 30%, que es el que no vota, o cuando va a votar vota en blanco o anula el voto. Es decir, esa gente está un paso más adelante que el resto. Está más adelantada esa gente, no es más viva, descubrió la trampa. Ahora tenemos estas elecciones para elegir autoridades de partidos y después las generales. Y si ustedes analizan, por ejemplo, ninguno habla de estos temas. Tenemos una alianza de centroizquierda, por ejemplo, constituida por el que era representante de JP Morgan en la Argentina, ¿cómo se llama? Prat Guy, con un sargento del ERP, Tumini. Sí, sí, esto es como una especie de esas, ¿cómo se llaman esas procesadoras? Y después se sirve, y ahí tenemos el cachivache donde uno estaba, Massa, por ejemplo, que estuvo con Menem, con Dualde, con De la Rúa, con Néstor y ahora con Cristina. Sí, estuvieron con todos. Y Scioli, que estaba contra Cristina, pero a favor de Massa, pero ahora sigue con Cristina. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer nosotros. Pero nosotros, es como el dicho español, ¿no? Cuando pasaban los cruzados, que vieron a una familia trabajando y volvieron varios años después de la cruzada, y dijeron, todavía siguen acá, y dicen, estamos haciendo una catedral. Tardaban 100 años, 200 años. Bueno, nuestra tarea es esa ahora. Informar para que la gente tome conocimiento. Cuando la gente toma conocimiento, actúa. Cuando la gente toma conocimiento, comprende. Cuando comprende, actúa. No podemos pedirle a la gente que actúe si no tiene información y no entiende lo que pasa. Y si es la televisión la que los está bombardeando, no vamos a ningún lado. Nosotros tenemos la convicción y la revelación de que nosotros vamos a triunfar. Recién hablaba con el profesor, lo que nosotros no sabemos cuándo, ni cuáles de nosotros van a ver el triunfo. Nosotros, lo único que nos piden, como decían, que demos la batalla. Nosotros tenemos que dar la batalla. Pero ¿en qué momento vamos a ganar? No lo sé. ¿Ganaremos nosotros? Y a lo mejor sí, ojalá. Y a lo mejor le tocará a nuestros hijos o a nuestros nietos. Pero nosotros tenemos que dar esa batalla porque es nuestro deber como católicos y como argentinos. O sea, construyamos esto, un catolicismo transversal, cenacular, de catacumbas. No digo de la clandestinidad, porque esto es público, acá nadie se oculta nada. El régimen nos va a ningunear. Construyamos nuestros propios portales, nuestras redes, nuestras editoriales, nuestros libros. Yo me voy a permitir leerle del único Papa Santo del siglo pasado, de San Pío X, dos cosas muy importantes. Dijo, en vano construiréis iglesias, predicaréis misiones, edificaréis escuelas, todas vuestras obras, todos vuestros esfuerzos serán destruidos si no sabéis manejar al mismo tiempo el arma ofensiva y defensiva de la prensa católica, leal y sinceramente. Y después dijo, para cerrar como corolario de cuál tiene que ser el norte de nuestra misión, es necesario decirlo de nuevo enérgicamente en estos tiempos de anarquía social e intelectual en los que cada uno se erige en doctor y legislador. No se levantará la ciudad sino como Dios la ha levantado. No se edificará la sociedad si la iglesia no pone los cimientos y dirige su trabajo. No. La civilización no está por inventarse, ni la ciudad por construirse en las nubes. Ha existido, es la civilización cristiana, la ciudad católica. No se trata más que de instaurarla y restaurarla sobre sus naturales y divinos fundamentos contra los ataques, siempre renovado de la utopía nociva de la rebeldía y la impiedad. Omnia instaurare in Cristo. San Pío X, el único Papa Santo del siglo XX. Nada más. Si quieren hacer alguna pregunta. Llama Provida, tenemos un portal que es www.infovida.org. Infovida. ¿Bien? Bueno, me alegro. ¿Publicaron toda la opinión respecto a la ley de ¿cómo? ¿Ustedes publicaron toda la información respecto a la nociva que es esta ley de participación? Sí. De alguna manera me llegó a mí por Facebook o por email la disponibilidad y tuve una discusión con la diputada Burbe en un chat. Entonces le mando, digo, mire, antes de votar, dice, hoy voy a votar esta línea, antes de votar le mando esto y también lo de la Corporación de Abogados Católicos y quiero que Notivida, pero la publicó algo, le mando todo. Lo voy a leer. Al día siguiente me dice, voté la ley, pero ¿usted y yo te lo pregunté? Sí, bueno. bueno, ¿y cuál es su opinión respecto a la información del Rojo Católico, de todos? No estoy de acuerdo. Digo, perfecto. Ahora digo, ¿cuál es la argumentación por lo que no está de acuerdo? Podría usted tener razón, si la puede sostener. Ya tiene la argumentación. No, me parece arcaico. Pero usted vota de acuerdo a pareceres, o sea, ¿cuál es el manejo del pensamiento lógico formal? Bueno, cuando lo opinar varios, si alguno me diga, González, la verdad, que era diputada, podría haberle un poco lo que le manda. Pero me asustó, entonces intervino la conversación con un publicista, Andrés, del partido, aparte, me dice, digo, esta respuesta, ¿es de la diputada o hay alguien que le escribe? No, cuando son respuestas así, los diputados no tienen absolutamente, salvo algunas excepciones en general, no tienen conciencia de nada de esto. Es decir, cumplen un rol. Acá hay un sistema gobernante, que ya lo dijimos antes, que es el poder económico, que es transversal, crea distintas opciones políticas para que todos hagan lo mismo. Son los mismos diputados que un día pueden dictar las leyes de obediencia de vida y punto final, y después decir que esas leyes no existieron, otro parlamento. ¿Cómo puede ser esto? ¿Y cómo puede ser que un día digan una cosa y otro día digan otra? Un día digan que la tierra está sostenida por cuatro elefantes y otro día digan que no, que está sostenida por hilo. Bueno, pero es así. Por eso yo creo que es un error conceptual enredarse mucho en hacer lobby, porque ustedes van a ver que a pesar de tener toda la lógica, todos los argumentos, la doctrina, la historia, todo, sale educación sexual, la fertilización asistida, muerte digna, la salud reproductiva. Entonces dice, ¿dónde está la falla? La falla está que nosotros hablamos con la ventana. No tiene ningún sentido. Nosotros tenemos que construir nuestra propia acción. Es más, hay un argumento, por ejemplo, que nosotros a veces lo hemos utilizado en algún debate, qué sé yo, y no lo pueden levantar. Ellos reivindican el derecho. Cuando este no es un problema de derecho, sino es un problema moral. Pero siempre eluden el tema moral y van al problema de derecho. Porque yo tengo derecho a casarme con quien quiera, tengo derecho a hacer con mi cuerpo lo que quiera, yo tengo derecho a... Bueno, macanudo. Bueno, yo tengo derecho a hacer con mi dinero lo que quiera. Yo no tengo por qué pagar su derecho, o lo que usted quiera hacer con eso. Entonces hagamos dos repúblicas. Una, como ya una vieja idea de Cardenal Corrachino. Una que la financien ustedes, con sus impuestos, y otra que la financiamos nosotros. Y listo. Pero no me exija a mí mi dinero si este es un problema de yo lo impongo, no sé cómo no lo impongo, me cobran impuestos. Claro. Y de hecho hay una tendencia que es en el sistema de el coding de los seguros. Una empresa de seguros de Estados Unidos, a los que tenían motos, dejaban ir a ver que es peligroso, le cobran hasta tanto. Pero después es curioso que había gente que estaba todo el día arriba de la moto, tenían altas probabilidades de accidentes, y otra persona que lo sacaba el sábado, para pasear a la niña atrás, se iba a 40, daba una vuelta avanzada con la jardín de eso, no le pasaba nada. Entonces empezó a hacer tarifa distinta. Ese señor que andaba a 40 con la jardín de eso, pagaba una distancia muy baja. El que tenía dos hijos, pagaba más alto. Lo que acá debería ser lo mismo. Si alguien se quiera casar con el mismo sexo, que quiera participar. Serían los términos de ellos una democracia tributaria. Claro. Sí. El problema principal está dentro del propio campo, ¿no? El catolicismo liberal, por ejemplo, como mencionaba Patricia Bullrich, acá tenemos un vecino que chupa sirio todos los domingos y sin embargo fue socio de ella en una fórmula electoral. ¿Sí? Y así por el estilo, ¿no? Creo que este más de fuerte ha quedado adentro, si quiere. Bueno. Ustedes van a ver, por ejemplo, puede ser que haya mucho de eso, ustedes van a ver que sacerdotes de primer nivel, muy lúcidos, autores de libros, de conferencias, viven una vida prácticamente marginal. O sea, la tarea nuestra precisamente es rodearlos y darles la contención para que ellos sean como antorchas, como faros que iluminan en la noche, no dejarlos solos. Muy bien. O sea, nosotros no nos tenemos que pelear con los que no hacen lo que tienen que hacer. Nosotros tenemos que ayudar a los que ya están haciendo lo que corresponde. El Señor pedirá sus cuentas en su momento. ¿Mm? Pero... nosotros somos canteros sabotados. ¿Eh? Nosotros somos como canteros sabotados. Mira, con claro. Como para hablar de la sociedad con Michelle. Sí. No, es chica pero no puede imponer... Exacto. No pones la verdad y pones el error. Exacto. Y el problema de no contradicción. Por eso, entonces ni Belgrano le pidió autorización a la Santa Sede para crear la bandera, ni San Martín para independizar el país, ni nosotros. Bueno, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Como ciudadanos. O sea, nosotros aquí en eso, ovejas no ciudadanos. Si no dicen, no, las ovejas no, ovejas no ciudadanos. Somos como ciudadanos católicos. Ahora, ¿eh? Si no participamos en política de alguna forma, ¿cómo se puede cambiar? No, al contrario, esto es una altísima participación política. Política viene de politeia. No, está bien, pero, por eso. Pero los canales sí, partido. Sí, pero no la política, pero la única política que hay no es la política del régimen. Claro. Eso es como decir que el único arte que hay puede ser el programa de Tinelli. Si eso es un arte, no, hay otras manifestaciones de política, por ejemplo. Yo creo que ese millón de argentinos, 1,5 millones que salió con consignas difusas pero correctas contra la reelección, la eternización del poder, contra la corrupción, contra la inseguridad, está haciendo política. Sí, pero no está representado. ¿Cómo? Ahí está el tema. No, ahí está el tema. Y no... Hay alternativa. Yo quiero la gente. Además, digo porque yo hago política de alguna manera. De alguna manera, revisando la ley de referéndum, cuando se han votado los argentinos, se han dado vuelta algunas leyes que han sido de facto. Creo que hay un derecho, si lo apunta el 99%, se pasaron los antecedentes, un montón de leyes que se lograron dar vuelta. No me viene una hora de la memoria, pero se lo puedo olvidar. De alguna manera, la sociedad argentina tiene que organizarse al margen de este tipo de autoridades, porque son de parte de decir, no es que el sistema esté enfermo, la enfermedad es el sistema. Claro. No hay vía de solución. Y además, yo veo, como ciudadano veo que hay dos cosas, y hemos hecho, yo como grupo de amigos, hablamos de la ley. Sí, pero no se olviden que nosotros estamos sufriendo un bombardeo sistemático. Por ejemplo, el tema de la homosexualidad. Dios quiera que esto no llegue a convertirse en obligatorio, ¿no? Pero si alguno alguna vez se ha engripado y se ha tenido que quedar a la tarde en la casa y ver televisión después de la 1 o 2 de la tarde, no hay programa de televisión donde no haya homosexuales militantes, ¿no? Porque una cosa es alguien que tiene una disfunción, una patología, una enfermedad, no digo, como decía Freud, era más duro. Perversión, decía Freud, que era una perversión, pero usted tiene, entonces eso, ¿qué recibe un chico de 4 o 5 años que viene del colegio y está todo el día viendo eso? ¿No es cierto? Entonces hay una propaganda masiva, agobiante, con finalidad de naturalizar conductas antinaturales, ¿no es cierto? Acá se han llegado a la patología de elegir a mujer del año travesti, ¿no es cierto? Ojo que lo que pasa en la Argentina, cualquiera que haya viajado fuera del país y que piensa que viven en la edad de piedra al lado de nosotros, el nivel de grosería, de soez que hay en la televisión, en los medios, el lenguaje, inclusive desde la más alta magistratura, o por lo menos el aspecto, cómo se habla, el tono chabacano. La Argentina se ha ido degradando. Nosotros estamos muy bajos. El sector travesti en Buenos Aires, en Palermo. Claro. Hay un sector para los travestis, compañeros. Pero por supuesto, el ministro de Cultura y Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, ese empresario tiene un hotel para gays. Lombardi. Por eso. Por eso. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer esto, redes, actuar celularmente, reunirnos, trabajar mucho con las redes sociales, con internet, formar gente. Recordemos eso, la información genera comprensión y la comprensión genera acción. No se puede decir, no, porque la gente no se mueve. Y si no entiende lo que pasa, ¿cómo se van a mover? Entienden. Pero los que entienden tienen que divulgarlo, y cuando lo divulgan, la gente ahí pasa a la práctica, al terreno de las cosas concretas, a las cosas, como dice Ortega. ¿Todo bien? Bueno, no, no.